vaya a saber qué cosa. Eso fue lo que pidió Colón en su entrevista con la reina hermosa. Galaride, Piscatunga y Tab, y al otro día hubo carabelas. Galaride, ella pita el rey, pero él parece no la pela. Galaride, Piscatunga y Tab, alguien me dijo que era Concepción. Me quedé una noche a cuidarla y amaneció cantando esta canción. Tum tum, Piscatunga y Tab, Piscatunga, Galaride, Piscatunga y Tinga. Ay, we, were, were, de Piscatunga, Galaride, Piscatunga y Tinga. Tum tum, Piscatunga y Tab, Piscatunga, Galaride, Piscatunga y Tinga. Ay, we, were, were, de Piscatunga, Galaride, Piscatunga y Tinga. ¡Chole! Thank you.